hablar sobre Alexander Solzhenitsyn, uno de los hombres más grandes de nuestro tiempo, de mayor visión, verdaderamente un profeta. Entendemos por profeta no solamente el que anuncia cosas futuras, sino, como lo entiende la Sagrada Escritura, el que habla en lugar de Dios. Y me parece que Solzhenitsyn es un enviado de Dios que se parece a los profetas del Antiguo Testamento por la fuerza de su verbo y por el coraje de su voluntad. Como hemos puesto allí en el pizarrón, vamos a seguir algunos temas del pensamiento de Solzhenitsyn expresado en una multitud de libros, los cuales seleccionamos algunos temas. En primer lugar, Solzhenitsyn ha hecho un diagnóstico excelente de lo que es el comunismo, de la experiencia comunista en la URSS. El comunismo ha logrado crear, digamos, hombres castrados, es decir, que su país, su patria, Rusia y todas las otras naciones sujetas al yugo comunista han quedado de alguna manera disminuidos. Dice que los modelos del pensamiento inculcado, del razonamiento obligatorio, cotidianamente repetido en las gargantas magnéticas de las radios y reproducidos en millares de diarios y en todos los círculos de la educación política, dice, nos han mutilado a todos. Y ya casi no quedan espíritus íntegros. Este es un hecho concreto. O sea, cuando nosotros vemos los disidentes rusos, ese grupo tan valioso que sale de las entrañas de esta experiencia terrible, no debemos engañarnos creyendo que la mayor parte de los rusos ha resistido, sino que en realidad ha logrado el régimen crear una nación mutilada, un pueblo de mutilados. Allá dice Solzhenitsyn, somos esclavos de nacimiento, nacemos esclavos. Yo ya no soy joven y yo mismo nací esclavo, y esto es más cierto aún para los que son más jóvenes. Pueblo pues mutilado, un pueblo de esclavos. Esta situación, dice, esta enervación, este nivel tan bajo durante 70 años, está llevando, dice Solzhenitsyn, a nuestro pueblo a una enervación biológica, dice, a una profunda decadencia en sus poderes físicos y espirituales, un proceso que se hace más intenso mediante la erradicación de la religión, mediante la supresión de toda meta de cultura real, mediante una situación, agrega, en que la borrachera es la única forma de libertad, en donde las mujeres se agotan por partida doble, por una parte porque deben trabajar a la par del hombre y por otra porque viven en una casa sin la ayuda de elementos domésticos mínimos, y en donde se les roba sistemáticamente las mentes de sus hijos. Esta tierra nuestra, dice Solzhenitsyn, carece de sustento, no solo físico, sino y sobre todo espiritual, e incluso esta tierra nuestra o esta experiencia comunista ha liquidado a todos aquellos que podían proporcionar el consuelo espiritual, por sobre todo al sacerdocio, dice él, al sacerdocio cristiano. E incluso, agrega Solzhenitsyn, la experiencia soviética ha ensuciado a Rusia, ha ensuciado el paisaje, ha profanado el paisaje ruso, la tierra rusa, uno de los temas tan queridos por todos los literatos, sobre todo por Dostoyevsky, pero por todos, Gogol y los demás. La tierra rusa ha quedado manchada, la aldea rusa ha quedado manchada. En realidad, dice, ha quedado desfigurado el corazón de Rusia. Hasta el momento queda mucho también que no ha sido manchado por nosotros, que no hemos tenido tiempo de tocar. Es decir, que lo que ha tocado el hombre soviético lo ha manchado. El ataque sobre todo se ha centrado en el campo, mediante la destrucción de la aldea, mediante la colectivización forzosa que en realidad ha destruido los fundamentos, las raíces mismas de la aldea rusa. Solzhenitsyn, que la experiencia comunista es una experiencia que subraya la victoria de la mentira. Porque dice Solzhenitsyn que si por algo debe ser caracterizado el régimen soviético es por la mentira. Un andamiaje de mentiras, dice. Todo está empapado de mentiras y todos lo saben y lo dicen abiertamente en las conversaciones privadas y hacen bromas y se lamentan de ello. Pero en los discursos oficiales siguen repitiendo como loros hipócritamente lo que se espera que digan y con hipocresía y aburrimiento iguales leen y escuchan los discursos de otro. O sea, todo un pueblo dice que se ha alimentado forzadamente a base de mentiras, de una mentira universal y obligatoria. Y este es quizás el aspecto más angustiante de la existencia de Rusia, peor que todas las miserias materiales, dice Solzhenitsyn, peor que toda carencia de libertades ciudadanas es la instauración de la mentira, el dominio, el régimen de la mentira. Todos estos arsenales de mentira, dice, que son totalmente innecesarios para nuestra estabilidad como Estado, son recaudados como una especie de impuesto para el beneficio de la ideología, para sujetar con clavos los acontecimientos a medida que van ocurriendo y fijarlos en una ideología de garras afiladas, pero muerta. Mentira. Solzhenitsyn trata de penetrar en lo más hondo del régimen y descubre que el comunismo no es explicable, como lo dice expresamente, en términos diplomáticos, en términos jurídicos o económicos. El comunismo es un fenómeno teológico, es un fenómeno antiteológico. Lenin, dice en uno de sus escritos, puso los cimientos de esta tensión ideológica en nuestro régimen. Puede apreciarse en una carta secreta sobre la destrucción de la Iglesia. ¿Acaso solo lo animaba el deseo de apoderarse del poder? Es un odio teológico de poseso. O sea, realmente es un caso de poseso. Me acuerdo que el arzobispo de Kiev, creo, católico de Kiev, el antecesor del cardenal Sleepy, pedía permiso al Papa para hacer un exorcismo colectivo a la URSS, porque juzgaba que la experiencia soviética era una experiencia de posesión diabólica colectiva, digamos así. Pues bien, así lo dice Solzhenitsyn. Lo que tiene Lenin es un odio teológico de poseso, odio teológico. No es simplemente odio de clases, lucha en el campo económico, político, sino odio teológico. Y desde entonces, dice Solzhenitsyn, desde hace ya medio siglo, esta ideología lo atraviesa todo como un eje, atenaza nuestro Estado. Nadie ávido de poder se hubiese mantenido, la ideología le sostiene. O sea, no es simplemente una trenza que tiene el poder, hay una ideología que trasciende los personajes que van apareciendo en los primeros planos. Y la conclusión principal del archipiélago Gulag es, tales maldades en masa son posibles gracias únicamente a la ideología. Los hombres no pueden, es decir, es algo sobrehumano esto, por eso es diabólico, por eso es teológico. Los hombres no podrían tanto, no pueden. En algún lugar está el límite humano, dice Solzhenitsyn, no se puede hacer eso. O sea, un hombre no es capaz de hacer este proyecto. Dice que para él saca como conclusión de su libro El archipiélago Gulag. La esencia del comunismo, dice Solzhenitsyn, está más allá de los límites del entendimiento humano. Es decir, más allá de los límites a los que puede alcanzar el hombre. Es difícil, agrega, creer que la gente podría realmente planear esas cosas y llevarlas a cabo. Estoy leyendo un cuento notable de Solzhenitsyn, porque es un literato, no lo olvidemos, un literato profeta, pero un literato que, vamos a ver, va a usar la literatura como arma, como milicia. Es un cuento publicado en pleno época brava de Rusia, y que ha aparecido en esa obrita editada por MC que se llama Cuentos en miniatura, una joyita. Se llama Lago Segden, el Lago Segden. Nadie habla en voz alta de este lago, ni escribe acerca de él. Y todos los caminos que conducen a él están obstruidos, como los que llevan a un castillo embrujado. Sobre todos los accesos pende un signo de prohibición, una pequeña y muda rayita. Ser humano, fiera salvaje, quien vea esta rayita en su camino, vuélvase. Esta rayita está trazada por el poder terrestre. Esta rayita quiere decir, no se puede llegar en coche, ni volando, ni caminando, ni arrastrándose. Y cerca de los caminos están rodeando el bosque los centinelas con fusiles y pistolas. Das vuelta por el bosque silencioso, das vuelta tratando de encontrar el camino hasta el lago y no lo encuentras. Y no hay nadie allí a quien preguntarle. Asustaron al pueblo de tal manera que nadie llega a este bosque. Solo siguiendo el sordo cencerrear de una vaca puedes penetrar por el sendero del ganado a mediodía, en tiempo lluvioso, y apenas logre brillar ante tus ojos el enorme lago entre los árboles, aun cuando todavía no te hayas aproximado a él, ya sabes con seguridad que has de querer este lugarcito de la tierra toda tu vida. El lago de Segden es redondo, como delineado con compás. Si gritas desde una orilla, pero no vas a gritar para que no te descubran, el eco llegará deshecho hasta la otra. Queda muy lejos, está resguardado por el bosque costero. El bosque es parejo, un árbol igual al otro. Cuando llegas al agua ves toda la circunferencia de la casa cerrada. Acá hay una franja amarilla de arena, allá se yerguen los juncos grises, en algunos lugares se extiende el pasto verde. El agua es llana, lisa, sin ondulación alguna. En algunos lugares cerca de la orilla está cubierta con algas, el resto es transparente, blanco y el fondo también blanco. El agua cerrada, el bosque cerrado, el lago mira al cielo, el cielo mira al lago. Y no se sabe si existe algo más sobre la tierra, pero si algo existiera no haría falta acá, está de más. Qué bueno sería instalarse acá para siempre. Aquí el alma, como el aire tembloroso, fluiría entre el cielo y el agua y los pensamientos correrían puros y profundos. Pero es imposible. Un príncipe feroz, un malvado tuerto, se apoderó del lago. Allá está su casa, su balneario. Los malvados pescan en la orilla, cazan los patos desde el bote. Primero se ve un humo azul sobre el lago y luego se oye el disparo. Allá detrás de los bosques trabaja para él toda la población de los alrededores. Y para que nadie moleste a los malvados han cerrado todos los caminos. A los peces y la caza menor los hacen reproducir especialmente para ellos. Acá hay rastros. Alguien hizo una fogata. La apagaron y lo echaron. El lago está desierto. Querido lago, mi patria. Pasemos al segundo punto. La incomprensión de Occidente. Solzhenitsyn ha dedicado muchas de sus reflexiones a ponderar la total falta de visión que el Occidente tiene del fenómeno soviético. Hay que decir primero algo más grave todavía, y lo dice claramente, que Occidente ha subvencionado la revolución y la sigue subvencionando. Cuando la Standard Oil, escribe un autor, Heller, un gran sovietólogo, cuando la Standard Oil decidió construir en Batumi por encargo soviético una refinería de petróleo, envió a la Unión Soviética a un gran especialista de la publicidad con el fin de persuadir la opinión pública americana que el país del socialismo era un Estado como los otros. Sin conocer una palabra de ruso, este representante de Rockefeller comprendió todo en algunos días. Los rusos, él habló siempre de rusos, no de soviéticos, eran ok, punto. Para Estados Unidos se acabó el problema, ok. Por eso los Estados Unidos debían reconocer a la Unión Soviética y acordarle crédito. Solzhenitsyn destaca este aporte de Occidente, aporte entre comillas. En su mensaje a los trabajadores norteamericanos les dice: el movimiento de los trabajadores norteamericanos jamás se ha dejado cegar ni ha confundido la esclavitud con la libertad. Pero tal como nosotros nos sentimos aquí aliados de ustedes, existe también otra alianza, a primera vista extraña, sorprendente, pero si lo piensan bien es una que tiene un buen fundamento y es fácil de entender. Es la alianza entre nuestros líderes comunistas y los capitalistas de ustedes. Durante todos estos 50 años hemos podido observar un apoyo continuo y firme prestado por los hombres de negocios de Occidente a los líderes comunistas soviéticos. Su economía chapucera y torpe, que jamás podría superar por sí misma sus propias dificultades, recibe continuamente ayuda material y tecnológica. Los mayores proyectos de construcción en el plan quinquenal inicial fueron realizados exclusivamente con tecnología y materiales norteamericanos. Hasta Stalin reconoció que 2/3 de lo que se necesitaba eran obtenidos de Occidente. Y si hoy en día la Unión Soviética tiene fuerzas militares y policiales poderosas, se las usa para aplastar nuestros movimientos en favor de la libertad de la Unión Soviética, también tenemos que agradecerle esto a los capitalistas occidentales. Y esto que afirma Solzhenitsyn se sigue realizando, ya que he leído en el año pasado en Le Figaro Magazine que la Unión Soviética financia una buena parte de las empresas de subversión que realiza y su expansión gracias al dinero que recibe de bancos occidentales. Entre 5 a 10 millones de dólares son puestos a disposición de Moscú por los grandes bancos de los países llamados capitalistas. Suena dramática la solicitud de Solzhenitsyn frente a esto. Hago una sola petición: cuando nos entierren vivos en el suelo, como ustedes saben, esto es una sensación muy desagradable, la boca se le llena a uno de tierra, mientras está vivo todavía, por favor no les manden palas, por favor no le manden los equipos más modernos para remover tierra. Incomprensión de Occidente, no solamente, bueno, aquí ya hay complicidad, ¿no es cierto? Pero además incomprensión de Occidente. Occidente siempre está jugando con la esperanza de que un ruso ha sonreído un día, entonces el comunismo se hace de rostro humano. Si Khrushchev un día acarició un perrito, quiere decir que es un buen hombre, ¿eh? Y entonces seguida todo Occidente dice, no, aceptemos al comunismo. Y así hubo una tendencia, por ejemplo ahora, incluso con Gorbachev. Gorbachev dice que Stalin fue malo, pero Lenin no, hay que volver a Lenin. Lenin es buenito, es el bueno. Esto ya se ha dicho muchas veces, ya lo dijo Khrushchev cuando condenó a Stalin. Dice pues Solzhenitsyn, es fácilmente comprobable, dice, hablando de esta especie de santificación de Lenin en contra de Stalin, que los actos más graves contra el pueblo se cometieron en vida de Lenin, del angelito Lenin. Lenin tuvo tiempo para realizarlos. Lenin jamás borró de su programa la violencia y el terror como elementos básicos de gobierno. La dictadura, dice Lenin, es el poder estatal que se apoya directamente sobre la violencia. Fue Lenin, dice Solzhenitsyn, quien despojó a los campesinos y no Stalin. Fue Lenin quien engañó a los trabajadores quitándoles las fábricas y suprimiéndoles la gestión obrera. Y los campos de concentración y las represiones de la Checa sin tribunales son obras de Lenin. Fue Lenin quien empleó las Fuerzas Armadas para aplastar los movimientos de liberación nacionalistas que brotaban en los confines del Estado y las sublevaciones en masa de los campesinos. Fue Lenin quien aniquiló totalmente a la nobleza, al clero y a los estratos sociales dedicados al comercio y puso a los sindicatos al servicio del Estado. Y como bien afirma Solzhenitsyn citando a otro autor, el eje vital de la colectivización agraria la concibieron Lenin y Trotsky, la concibieron como una presión antiteística, es decir, hubo un trasfondo religioso en la gran colectivización masiva. Trotsky dice, Solzhenitsyn traspasó a Stalin las ideas básicas, los ejércitos de trabajo forzados, prototipos del archipiélago Gulag, la superindustrialización, la explotación de los campesinos como enemigo principal interno. Lo único que Stalin hace por su cuenta, independientemente, es la represión masiva contra su propio partido. Esto es nuevo de Stalin, y por eso maldicen solo a Stalin. Pero en realidad Lenin fue algo terrible. Gorbachov pone a Lenin como el gran modelo suyo, en realidad, contra Stalin. Pero, dice bien Solzhenitsyn, en estos juegos que hay, últimamente, dice, al ponerse en evidencia varios aspectos de Lenin muy malos, ¿no? Occidente inventa una nueva teoría. Bueno, si Lenin es malo, reconozcámoslo, pero está Marx. Marx era buenito. Marx era otra cosa. Dice, observo en Occidente una nueva teoría, una nueva leyenda. Primero se entregó a Stalin y se defendió a Lenin. Más como hoy es difícil defender a Lenin, están abandonándolo y retroceden a otra línea de fuego. Defienden a Marx. Sin embargo, todo aquel que lee atentamente a Marx encuentra fórmulas y tácticas completamente leninistas, continuos llamamientos al terror, a la violencia. En una carta a Engels, Marx dice, una vez en el poder se instaurará el terror. Habrá que desempeñar nuevamente el juego de 1793, la Revolución Francesa, repetirlo. Cuando nos instalemos en el poder, dice Marx, creerán que somos unos monstruos, pero naturalmente nos importa aún y no se puede reproducir la palabra. Por tanto, Lenin no admiraba por casualidad continuamente hasta la muerte a Marx y a Engels. Marx y Engels no admiraban por casualidad la Revolución Francesa, dice Solzhenitsyn. Entre la Revolución Francesa y la Revolución de Octubre existe, como sabemos, la profunda semejanza de que ambas son ideológicas. No asesinan simplemente, sino sobre la base de una ideología. Asimismo, denuncia Solzhenitsyn a los que en Occidente se apoyan en precarias presunciones acerca de brechas imaginarias del políburo soviético entre conservadores y liberales inexistentes, halcones y palomas, derecha e izquierda entre viejos y jóvenes. Dice Solzhenitsyn, en última instancia, la imposibilidad de que tiene el Occidente de comprender la radical hostilidad del comunismo hacia la humanidad como un todo, la imposibilidad de admitir que el comunismo es irredimible desde adentro, a no ser que deje de ser comunismo, pero mientras siga siendo comunismo, es irredimible, que no existen, dice, variantes mejores del comunismo, que es incapaz de transformarse en algo más compasivo, que no puede sobrevivir como ideología sin utilizar el terror. Y por eso fustiga Solzhenitsyn las falsas esperanzas que se instauran cada vez que hay una détente con la Unión Soviética. La Unión Soviética y los países comunistas están en condiciones de conducir las negociaciones cuando hablan con Occidente, saben cómo hacerlo. Durante largo tiempo no hacen ninguna concesión y entonces un día ceden un poquito. Y entonces todo en Occidente dicen en tono de triunfo, miren, han hecho una concesión, ya es tiempo de firmar, firmemos inmediatamente cualquier arreglo. Y unos pocos partidistas van ahora a poder viajar, periodistas van a poder viajar ahora más, Rusia se abre, dan una milésima parte, dice Solzhenitsyn, de lo que la ley natural debiera suministrar. Y esto es una visión muy peligrosa, dice, esta visión de Occidente. Esta visión de Occidente que dice, vamos, entreguemos un país más. Vamos, entreguemos a Corea, se dijo antes, y viviremos en paz. Vamos, entreguemos a Malasia, entreguemos a Filipinas. Entreguemos 10 países africanos más con tal que nos dejen en Occidente vivir en paz y tranquilidad. tranquilos. Nos basta con que nos dejen manejar nuestros grandes autos en nuestras espléndidas carreteras yanquis, que nos dejen jugar tenis y golf con tranquilidad. Solo queremos mezclar nuestros cócteles en paz y tranquilidad, tal como estamos acostumbrados a hacerlo. Basta con que nos dejen ver esa sonrisa que luce blancos dientes, ¿eh?, y un vaso en la mano en cada página de nuestras revistas. Señalaría aquí, agrega Solzhenitsyn, una tendencia que se denomina el síndrome de Kissinger, aunque dice de alguna manera no es exclusividad de este señor. Estos individuos, dice, mientras ostentan un cargo superior, practican una política de apaciguamiento y capitulación. Costará luego a Occidente muchas vidas, pero inmediatamente que dejan su cargo se ponen feroces. Entonces sí, se le cae la venda de los ojos y comienzan a auspiciar la firmeza y la resolución. ¿Por qué pasa esto?, dice Solzhenitsyn. ¿Por qué se produce este cambio? No podemos suponer que eran bien conscientes antes del verdadero estado de las cosas, pero que se dejaron arrastrar por la marea política aferrándose a sus cargos. Y así dice Occidente, tratando de evitar la Tercera Guerra Mundial, a cualquier precio permitió que se devastara y esclavizara a 20 países y cambiara la faz de la Tierra. Los últimos 30 años resultan para Occidente una declinación larga y tortuosa, un descenso, una caída vertical, todo debilitamiento y decadencia. Por eso los triunfadores han sido transformados en los vencidos, porque se han rendido después de la guerra más países y pueblos de lo que jamás se ha rendido después de ninguna capitulación militar en la historia. Y por tanto, dice Solzhenitsyn, no es un giro de lenguaje decir que ya ha tenido lugar la Tercera Guerra Mundial y que ha terminado con la derrota de Occidente. La Tercera Guerra Mundial ya ha estallado, ya han vencido la Unión Soviética, sobre la base de que Occidente quiere mantener su prosperidad a todo precio, al precio de las concesiones más ilusorias. Lo cual explica, dice, la alegría expresada a raíz de cada nuevo acuerdo. Ya no tiene sentido preguntarse cómo prevenir la Tercera Guerra Mundial. Tenemos que tener el coraje y lucidez para prevenir la Cuarta. Y hace a la inconsciencia de Occidente. Pasemos al tercer punto, la decadencia de Occidente. ¿Por qué? Ahora Solzhenitsyn, que ha salido, como él dice, del vientre del marxismo, ha llegado a Occidente y ve el Occidente y va a tratar de hacer también un diagnóstico del Occidente. Que vienen de la Unión Soviética, miran al Occidente de hoy con un extraño sentimiento, cuando llegan por primera vez al Occidente. Dice que es como si no viviéramos en el mismo planeta, nos sentimos, ni contemporáneos, dice. Cuando miramos a Occidente actual, contemplamos al Occidente desde lo que va a ser el futuro de ustedes, dice. O miramos 70 años hacia atrás para ver que nuestro pasado se repite súbitamente. O sea, que lo que vive Occidente es lo que vivió la URSS hace 70 años. Y siempre lo mismo. Dice, ¿qué es lo que vemos en Occidente? Lo que veíamos nosotros con Kerensky antes, en la última época de los zares. ¿Qué veíamos? Lo que vemos ahora en Occidente. ¿Qué vemos en Occidente? Vemos, por ejemplo, los adultos remitiéndose a la opinión de los hijos, las generaciones más jóvenes arrastradas por ideas superficiales, hedonistas, los profesores temerosos de no estar a la moda, los periodistas rehusando asumir una responsabilidad por las palabras que dilapidan tan profusamente, simpatía universal por los extremismos revolucionarios, la gente que tiene objeciones serias, imposibilitadas de expresarse o sin voluntad, la mayoría obsesionada por un sentimiento de ruina, de decadencia, gobiernos débiles, etcétera. Una confusión espiritual. Esto que veíamos en nuestra querida Rusia, es lo que vemos hoy en Occidente, lo que vimos hace 70 años en Rusia. Y entonces, dice, esto es lo que nos impresiona tanto a nosotros al venir al Occidente. Ahora, agrega Solzhenitsyn, debemos ver que en realidad nosotros estamos más adelantados, la Unión Soviética está más adelantada que Occidente, pero está en la misma línea que Occidente. Y aquí va a trazar el magnífico panorama, digamos así, o concatenación histórica, ¿no es cierto?, de los grandes procesos que siguen al fin de la Edad Media en Occidente y que van a concluir con cierta lógica en el comunismo, tema que por otra parte, a su modo, trata Gramsci, cuando dice que el marxismo no es un aerolito, digamos así, que viene de arriba, sino que es el fruto de un largo y secular proceso que empezó en el Renacimiento y que concluye en el marxismo. Escribe Solzhenitsyn, vamos a buscar el error en la raíz, en la base misma del pensamiento humano de los siglos pasados. Comienza, dice, este proceso que prepara el comunismo en el Renacimiento y encuentra su expresión política en el período de la Ilustración. ¿En qué sentido? En el sentido de que comienza la autonomía humanista. El hombre comienza a declararse autónomo de Dios. El hombre comienza a hinchar sus músculos, a sentirse él, el actor de la historia, digamos, independiente de todo valor trascendente. La autonomía del hombre respecto a toda fuerza superior de él. Podría llamarse, dice también, antropocentrismo, o sea, centrar toda la sociedad en el hombre. El hombre es el centro de todo lo que existe. Pues bien, ese rumbo, dice, fue tomado a partir del Renacimiento. Sostienen, esto no estoy de acuerdo con Solzhenitsyn, que la Edad Media exageró el valor del espíritu. Y entonces, por exagerar el valor del espíritu, darle tan enorme importancia, de algún modo fue represivo y despótico respecto de lo físico del hombre, respecto de la naturaleza material del hombre. Entonces esto es como una revancha frente a una Edad Media, digamos así, excesivamente espiritualista. Sea lo que fuere, dice que esta civilización moderna adora al hombre. Comenzó a adorar al hombre y a sus necesidades materiales. No había más que lo material, no había más que el hombre. Todo lo que estaba más allá del bienestar físico y de la acumulación de bienes materiales, todo lo demás fue excluido de la atención de la sociedad, excluido de la atención del Estado, como si la vida humana no tuviera sentido superior. Y esto dio entrada al mal en la historia. La simple libertad, dice, no resuelve todos los problemas humanos, sino que añade otro. Y por eso, agrega, hay algo de común entre ese mundo occidental que vive hoy, que es fruto también de esos largos siglos, y el mundo soviético. Porque, ¿qué es lo común? ¿Cuál es el denominador común? Gramsci diría que es la inmanencia, o sea, el hombre que está en esta tierra, que vive en esta tierra, que se niega a la trascendencia. Solzhenitsyn dice que lo que es común, dice, es en realidad el materialismo. Dice, el oriente totalitario contemporáneo y el actual occidente democrático, al parecer sistemas opuestos, están en realidad emparentados, reposan sobre una base común que es el materialismo. Por eso es tan importante, muy importante esta afirmación de Solzhenitsyn, porque debemos entender que la guerra verdadera no es entre Estados Unidos y la URSS, sino que Estados Unidos y la URSS constituyen ambos dos facciones, digamos, de un mismo mundo, del mundo que podríamos llamar mundo moderno, mundo inmanentista, mundo materialista. Eso es lo que en realidad une a los dos bloques. Esta base común, dice Solzhenitsyn, viene durando desde hace 300 años. El mundo occidental está en crisis, pero no es una crisis del siglo XX. La humanidad lleva una larga crisis desde que la gente se apartó de la religión, se apartó de la fe en Dios, dejó de reconocer ningún poder superior a sí misma. Adquirió una filosofía pragmática, utilitaria, beneficiosa solamente de lo material y sin moral superior. Y este espíritu ha desembocado en una crisis que, insisto, no es política, es moral, es teológica. Se manifiesta no en la oposición entre comunismo y capitalismo, sino en algo mucho más profundo. Es precisamente esta crisis la que ha traído el comunismo. Y en Occidente la sociedad consumista y pragmática. O sea, padres comunes tienen comunismo y el occidente, por eso es que se entiende con facilidad en última instancia. Es la crisis del materialismo, dice, que ha desechado el concepto de algo superior a nosotros. O sea, en eso se une, no hay nada superior a nosotros, tanto occidente como el bloque comunista. Y así, agrega Solzhenitsyn, Carlos Marx pudo decir en 1844 que el comunismo es el humanismo naturalizado, o sea, el mismo humanismo de Occidente naturalizado. Esta afirmación, dice, no carecía totalmente de sentido. Uno ve que las mismas piedras forman los cimientos del humanismo desespiritualizado y de todos los tipos de socialismo. Materialismo sin límite, liberación de la religión y de la responsabilidad religiosa que bajo los regímenes comunistas alcanza la etapa de dictadura antirreligiosa. Concentración de las estructuras sociales con aparente enfoque científico. Los rusos siempre, el comunismo siempre salta a los científicos. Esto es típico, dice, de la Ilustración del siglo XVIII y del marxismo en el siglo XIX. No es conocimiento en modo alguno que todas las promesas sin sentido, no es coincidencia en modo alguno que todas las promesas sin sentido, todos los juramentos del comunismo se hagan en favor del hombre, escrito con mayúscula, y de su felicidad terrestre. Es decir, levanta las mismas banderas, digamos así. A primera vista parece ser un paralelo inadecuado, termina Solzhenitsyn. ¿Rasgos comunes en el pensamiento y en el modo de vida actuales de Occidente y de Oriente? Sí, porque tal es la lógica del desarrollo materialista. Tal es la lógica, pues, de este, hay una lógica desde el siglo XV hasta hoy, una perfecta lógica, entonces, que nos lleva a mostrar que el mundo moderno, lo que los papas últimos llamaron mundo moderno, de León XIII en adelante, abarca tanto el occidente actual como el mundo soviético. Por eso, para Solzhenitsyn, no es solución occidente. No es solución para los problemas que afronta su patria el occidente. Podemos observar, dice, que en este proceso, en los últimos siglos, y en especial en los últimos decenios, y en escala mundial, ha sido crecientemente dramático. El liberalismo fue desplazado inevitablemente por el radicalismo, ¿no? Se refiere al de aquí. El radicalismo tuvo que rendirse ante el socialismo, y el socialismo nunca ha podido resistir al comunismo. Es decir, que hay un progreso del liberalismo al comunismo que es aparentemente inevitable, porque nunca ha podido resistirse este proceso. Y así entonces, digamos ya terminando este punto, que para mí es muy lúcido de Solzhenitsyn, ¿no es cierto? Porque lo normal es de uno que escapa de Rusia, ¿no es cierto? Digamos, llegar a Occidente y bobamente decir qué lindo, qué libertad, ahora puedo hacer lo que quiero. No, él fue al fondo del asunto. Esto es una porquería también. Y en parte veremos que la solución va a venir más de allí que de acá, por lo que diremos después. Por eso dice en un texto muy fuerte, dice Solzhenitsyn, en los países del este esta vida es destruida por los tratos y las maquinaciones del país para el partido gobernante. En el oeste los intereses comerciales tienden a sofocarla. Esta es la crisis real, y aquí quiero destacar esta frase: la división del mundo es menos terrible que la similitud de la enfermedad que aqueja a sus dos secciones principales. Creo que es una frase que debemos grabar en nuestra mente, ¿eh? La división del mundo es menos terrible, o sea, entre Oriente y Occidente, que la similitud de la enfermedad que aqueja a las dos partes, a sus dos secciones principales. Puestos a elegir, si tuviéramos que elegir entre ese mundo soviético, el mundo comunista y el mundo occidental, que hace concebir más esperanzas para el mundo la situación de la Unión Soviética que esta situación. Dice Solzhenitsyn, esto no es más que la vieja verdad de que la fortaleza del carácter proviene del sufrimiento y de la adversidad. Entonces pueden apuntar, mucho más sufrimiento hay en Rusia, y por eso el sufrimiento fortalece el carácter, y fácil de los buenos, se entiende, los que resisten, y por eso, en cambio, el hedonismo occidental, el gusto permanente, etcétera, eso crea temperamentos blandengues, flanes, incapaces de resistir. Oprimidos y esclavizados como lo están por la pobreza constante en Rusia, es inevitable que parte de nuestro pueblo esté apartada, degradada, apartada del recto camino o deshumanizada, pero el mal que se deja caer abiertamente sobre el hombre corrompe con menos insidia que aquel que lo hace de manera furtiva. Constituyéndose en una seductora variedad del mal, la opresión directa también puede dar origen a un proceso contrario, un proceso de ascensión espiritual, incluso de encumbrado vuelo. Dice Solzhenitsyn, me preguntara, si yo indicaría al occidente tal como es hoy, para modelo de mi país, con franqueza, no puedo menos que responder de ninguna manera, negativamente no. No puedo recomendar la sociedad de ustedes, dice, a Occidente en su estado actual, como ideal para la transformación de la nuestra. Por medio de intensos sufrimientos, nuestro país ha alcanzado un desarrollo espiritual de tal intensidad que el sistema occidental, en el estado de agotamiento espiritual en que se encuentra, no parece atractivo. Un hecho que no puede discutirse es el debilitamiento de los seres humanos en el oeste, mientras los del este se hacen cada vez más firmes y fuertes. ¿Se entiende? Los que resisten. 6 décadas para nuestro pueblo y 3 para los demás de Europa Oriental han sido un periodo ante el cual hemos cumplido un entrenamiento espiritual. Entrenamiento espiritual muy por delante de la experiencia occidental. La complejidad de la vida y el peso mortal han producido caracteres más fuertes, más profundos y más interesantes que los generados por el bienestar estandarizado de Occidente. Por tanto, si nuestra sociedad se transformara en la de ustedes, significaría un mejoramiento en ciertos aspectos, pero también un cambio para peor en algunos puntos especialmente significativos. Después de sufrir décadas de violencia y de opresión, el alma humana anhela cosas más elevadas, más cálidas y más puras que las ofrecidas por los hábitos masivos de vida introducidos por la invasión revulsiva de la publicidad, por la televisión y por la música estúpida de Occidente. Por otra parte, este Occidente, señala Solzhenitsyn, muestra una rara, digamos así, confluencia de la pérdida, no solo de la lucidez, sino también del coraje. la declinación de la valentía, dice, es lo que más impresiona a cualquier observador extranjero que llega al occidente, o sea, cualquiera que venga, por ejemplo, de un país oriental. Por cierto, dice que en occidente hay gente valiente, gente valerosa, pero no tienen influencia en la sociedad. Son gente que grita, pero que clama en el desierto. Los burócratas e intelectuales, dice, estos son pasivos, perplejos, y todo lo justifican, digamos, en su debilidad y en su cobardía. La declinación de la valentía, dice, es subrayada irónicamente por explosiones de ira. ¿Frente a quién? ¿De esos burócratas? ¿Frente a quién? Frente a los países débiles, frente a los que nadie apoya. Ahí sí se enojan, frente a Chile. Pero con los agresores y terroristas internacionales, ahí entonces no se van inmediatamente al mazo. Debería señalarse, dice, que desde los tiempos antiguos la declinación del coraje ha sido considerada el comienzo del fin. Por eso pasemos al cuarto punto. La solución va a brotar quizás de las entrañas mismas de Rusia. El coraje de enderezarse, como él dice, el coraje del esclavo que se endereza, va a brotar de aquel que se sabe esclavo, no de aquel que se cree libre y es esclavo. El hecho es que en Rusia el heroísmo está a flor de piel. Una vez le preguntaron que comentara algo, aquella frase tan asquerosa del filósofo inglés Bertrand Russell, que se ha hecho luego un eslogan de todos los estúpidos de Occidente, cuando dice Bertrand Russell, mejor rojo que muerto. Mejor rojo que muerto. Respuesta de Solzhenitsyn. Durante toda mi vida, la vida de todos los que comparten mi modo de ver las cosas, todos hemos tenido un punto de vista, mejor estar muerto que ser un bribón. En esta horrible expresión de Bertrand Russell hay una ausencia de todo criterio moral. Miradas a corta distancia, estas palabras le permiten a uno maniobrar y continuar gozando de la vida, pero mirada desde un punto de vista que abarque un periodo largo, indudablemente destruirán a esa gente que piensa así. O sea, si por un momento uno eso le permite sobrevivir, mejor rojo que muerto, a largo plazo van al muere. Por tanto, la reacción va a brotar de Rusia. ¿Cómo brota de Rusia? Y Solzhenitsyn empieza a brotar con un grupo de los disidentes, los que se niegan a la mentira, dice. Es lo que hay que hacer. El comunismo, dice, no tiene chance si nosotros, un grupo de rusos, nos negamos a la mentira, simplemente. Aquí se hace la clave que despreciamos, la mentira. La no participación personal en la mentira. Que la mentira lo cubra todo, lo avasalle todo, pero nosotros no a través de mí, dice. Hagan lo que quieran con la mentira, pero no pasará por mí, no a través de mí. Nosotros, dice los rusos, no estamos en condiciones de hacer una manifestación por la calle, pero sí estamos en condiciones de negarnos a mentir, de no apoyar conscientemente la mentira. Y así da instrucciones. No escribiré, no firmaré, no publicaré en modo alguno una sola frase que fuerce la verdad. Ni en conversación privada, ni públicamente, ni mediante declaración escrita, maestro o educador, ni desempeñando un papel en el teatro, ni en la fotografía, no representaré, no transmitiré un solo pensamiento falso, una sola verdad tergiversada. Ni oralmente ni por escrito traeré a colación una sola cita directiva para complacer a los dirigentes soviéticos. No alzaré la mano electora de una propuesta que no comparta. No votaré ni secretamente en favor de un individuo indigno. No permitiré que se le acose en una reunión, en la que espero un debate tergiversado del asunto. Dejaré inmediatamente toda reunión, conferencia o sesión en cuanto advierta una mentira. Y así entonces, claro, si un grupo de rusos dice esto, se acaba el comunismo. Él dice eso. Que hay que enfrentar al comunismo con el arma ontológica de la verdad, digamos así. Entonces dice, si en los primeros tiempos será difícil, si muchos perderán el trabajo con eso, si los jóvenes se verán cerradas las puertas a la universidad, no importa, estemos tranquilos que a la larga el comunismo cae. A este propósito, por esta insistencia que hace Solzhenitsyn sobre la mentira, señala Lev Sansón, ese gran sovietólogo, que la mentira no es en la URSS, que Solzhenitsyn ha demostrado muy bien cómo la mentira no es en la URSS simplemente una falta moral, es una falta ontológica, dice en realidad. En la lucha política tiene su centro más allá del bien en Rusia, o sea, la lucha contra la injusticia, la tiranía, y se coloca en el terreno del ser, en el terreno de lo verdadero y de lo real. Según aquello de San Buenaventura, el ser pone al no ser completamente en huida, o sea, la verdad pone en huida al no ser. La verdad pone en huida a la mentira. La mentira es entonces la quinta esencia del comunismo. Por eso Solzhenitsyn va a lo metafísico, a lo teológico del comunismo. La hija de Stalin, en sus memorias, nos pinta así al Solzhenitsyn que no miente. Escribe esta mujer. Alia, una amiga de ella, me contó que a instancia de los empleados se invitó a Solzhenitsyn para que hablara. Este hombre, me dijo Alia, da la impresión de representar la verdad absoluta. Yo no había oído a nadie expresarse como él se expresa. En sus labios todo es verdadero. Se diría que lo recto ha encontrado su refugio en él. No se ha comprometido con nadie. Tenías que haber visto cómo mantenía el auditorio pendiente de sus palabras, sin ser un orador en el sentido clásico del vocablo. Este escribe la verdad, solo de la verdad habla. Es el hombre que ha encarnado la verdad, y por eso se siente fuerte. Experimento, dice Solzhenitsyn, mi vida entera, como un gradual ponerme en pie, un paso gradual de una mudez obligada a una voz libre. Esto dice en sus memorias. Y por eso, nada de compromiso, nada de andar con componendas. Dice, cuenta, que cuando tenía en la cabeza el archipiélago Gula, los editores le decían, no, mire, quite esta frasecita, quite, va a ser mejor cerrar porque creo que no se oye bien. Quite esta frasecita, quite esto, este relatito que pudiera pasar, para que pueda, digo, pasar el archipiélago Gula por la censura, ¿no? Alegando que el publicar algo de él, después de una interrupción, sería muy importante, muy interesante, le decían. Pero dice, de ningún modo voy a hacer un relatito que pueda pasar. Eso sería estropearme mi firma, una falla, una carie. La fuerza de mi posición está en tener un hombre limpio de compromisos, a una costa de callar 10 años más. Es decir, no voy a sacar el parrafito, aunque me calle 10 años más. Lo mismo cuenta que cuando estaba por publicar su libro, Un día en la vida de Iván Denisovich, le dijeron, saque esta frasecita, saque esto, el editor, para que pasara el libro, ¿no? Amigo de él, pero componenda. Es una frase que yo ponía, me santigüé y digo, sí que estás tú, creador en el cielo, eres tardero más vengativo. Y ahora quiere que yo saque esto, quiere que saque esto que es la quinta esencia de mi libro. Dice, entendieron que era la quinta esencia de mi libro, pero acá se me proponía ceder por cuenta de Dios y por cuenta del campesino. O sea, en nombre de todos los muertos, se me pedía ceder un párrafo, por cuenta de Dios y por cuenta del campesino, y eso yo me había prometido no hacerlo nunca. Y a mi benefactor, que aún no conocía, me negué a complacerlo. O sea, ni sacar una frase, porque era la frase con la cual traicionaba a Dios y a todos los muertos del archipiélago Gula, jamás. La verdad, pues, sin componendas, sin claudicaciones. Esta es, pues, su lucha, la lucha de Solzhenitsyn. Él se sabe pequeño ante este coloso soviético, pero no importa. Dice, me fue concedido llegar con vida a esta dicha, asomar la cabeza y tirar las primeras piedrecitas a la estúpida cabeza de Goliat. A la cabezota no le pasa nada, las piedrecitas rebotaron, pero al caer en tierra florecieron como estrellas de las nieves y las recibieron con alborozo, con odio, mas nadie pasó simplemente de largo. He aquí el poeta, literato, guerrero, ¿eh? Ya lo sé, con una caña no voy a perforar los muros de una torre de cemento armado, pero tengo una duda, ¿y si están simplemente pintadas en un decorado? Es decir, entonces, que este gran coloso no será un tigre de papel. ¿Qué tiempos, dice Solzhenitsyn, somos nada, un puñadito, y en cambio ellos tienen la mayor policía secreta de la historia universal, y qué experiencia, y cuántos cerebros gratuitos, y cuánta mecanización del trabajo de perforación, y cuánta dinamita, y sin embargo, no consiguen ganar la guerra de Zapa. Si yo me he plantado sin titubeos, habéis de titubear vosotros. Lo que me extraña es otra cosa, que en medio siglo el mundo entero no haya logrado ver esto tan sencillo. Ellos solo temen a la fuerza y la firmeza. Y al que les sonríe y les hace reverencias, a ese lo aplastan. Individuales también sucede en el campo de la política internacional. Ustedes tienen que entender, le dice a los trabajadores norteamericanos, la naturaleza del comunismo. La ideología misma del comunismo, consiste en que todo aquel que no toma lo que yace a sus pies es un idiota. Pero si hay una muralla, retrocede. y los líderes comunistas solo respetan la firmeza y desprecian, riéndose de ellas, a las personas que ceden continuamente ante ellos. Solzhenitsyn sabe que su lucha es una lucha sobrehumana, digamos así. Se siente espada en manos de Dios. Esta frase tan linda. Aún hay muchas cosas que no veo de cerca, aún en muchas cosas me corregirá la mano suprema, Dios, ¿no? Precisamente es lo que me alegra, lo que me reconforta, que todo eso no lo planeo ni lo llevo a cabo yo, que solo yo soy una espada bien afilada contra las fuerzas infernales, bendecida para destrozarlas y dispersarlas. Ah, Señor, que no me rompa con los golpes, que no resbale de tu mano. Admiración por los que, como él, digamos, aunque es humilde, pero luchan de esta forma. Admira, por ejemplo, a Bukowski, este joven que fue, que recuerdan, canjeado con Pinochet por este Corbalán, este comunista que está. Vladimir Bukowski, escribe Solzhenitsyn, que durante toda su vida joven ha sido destrozado por las alternativas trituradoras de las prisiones psiquiátricas, de las prisiones ordinarias y de los campos de concentración, no se ha doblegado, no ha preferido la ya posible existencia en libertad, sino que ha ofrecido su vida como sacrificio consciente por otros. Este año lo trajeron a Moscú y le propusieron ser liberado e irse al extranjero solo con que, hasta el momento de la marcha, no ejerciera actividades políticas, nada más, y podía libremente salir al extranjero a reparar su salud, según los actuales estándares occidentales del valor. Por librarse del sufrimiento se puede pagar un precio incluso muchísimo mayor. Ciertos prisioneros de guerra americanos estimaban permitido firmar cualquier papel contra su país, colocando su preciosa vida naturalmente por encima de sus convicciones. Pues en cambio Bukowski consideró sus convicciones más valiosas que su vida. Una luminosa lección para sus coetáneos en Occidente, aunque lo más probable es que sea inútil. Bukowski contestó con una condición: me iré si sueltan de los hospitales psiquiátricos carcelarios a todos aquellos de quienes he escrito. La liberación, sin ninguna bajeza personal, le pareció insuficiente, ni quiso huir dejando a otros en la desgracia, y fue enviado al campo de concentración a terminar sus 12 años. Estos son los héroes que salvan al mundo. Pues bien, esta litia de sacrificadas decisiones de personas aisladas es la luz, dice Solzhenitsyn, para nuestro futuro, es nuestra esperanza. Por la experiencia de las últimas generaciones, dice Solzhenitsyn, tengo por totalmente probado que solo la inflexibilidad del espíritu humano, firmemente colocado en el movedizo límite de la violencia atacante y que después dispuesto al sacrificio y a la muerte declara ni un paso más, solo esta inflexibilidad del espíritu es la auténtica defensa de la paz privada, general y de toda la humanidad. Ponemos ahí en quinto lugar un tema que es muy querido por Solzhenitsyn, y ya lo están apreciando, creo, a través de lo que he dicho, y es cómo la lucha de Solzhenitsyn se realiza a través de la literatura como milicia. Podríamos decir que la lucha de Solzhenitsyn se realizó desde las cajas de fósforos, en las que escribía sus primeros escritos sobre los archipiélagos Gulag, lo único donde podía escribir, de los campos de concentración, hasta la máquina de escribir en su cómoda residencia en los Estados Unidos. Un corresponsal japonés le preguntó: ¿cómo considera usted las obligaciones del escritor en la tarea de defensa de la paz? Y él le contestó: el escritor no está para defender la paz, el escritor está para defender lo trascendente. La paz sí, pero en el sentido noble de la palabra, el orden, el triunfo de los valores superiores. Esa es la única manera, porque el otro se lo preguntaba en un sentido barato, de Comisión de Derechos Humanos. Desde hace tiempo, en la literatura rusa se tiene la creencia, dice Solzhenitsyn, esto saben todos los que conozcan algo de esto, que siempre en Rusia se ha tenido la idea de que los literatos rusos son personas que trabajan para el bien común, digamos, o sea, trabajan para el pueblo, pueden hacer mucho por su pueblo y deben hacerlo. Esta es, por su propia esencia, la situación del escritor portavoz de la lengua nacional, dice Solzhenitsyn. Portavoz y también del alma nacional. O sea, para él, el literato es el portavoz del alma nacional. Por eso, él se considera como un militante del alma rusa, de la tierra rusa. No tenemos escapatoria, dice Solzhenitsyn. Una vez tomado el verbo, ya nunca más nos apartaremos de él. Tiene el verbo como una arma de batalla para él. El escritor, dice, no es un juez extraño a sus compatriotas y contemporáneos, es cómplice de todo el mal que se ha cometido en su patria. y que se ha hecho a su pueblo. Si los tanques de su patria han cubierto el asfalto de una capital ajena, se referirá creo que a Praga, manchas pardas han salpicado para siempre el rostro del escritor. Si en una noche fatídica ahorcan al confiado amigo que está durmiendo, en las manos del escritor quedan los cardenales de la cuerda. Y si sus jóvenes conciudadanos claman descaradamente la superioridad de la corrupción sobre el trabajo honesto, se entregan los narcóticos o se apoderan de rehenes, este hedor se mezcla con la respiración del escritor. Somos responsables de las úlceras del mundo de hoy. Y por eso, dice Solzhenitsyn, yo les puedo decir a ustedes bien, yo sé cuál es mi misión. Mi obligación, dice, es sentarme todos los días ante unas cuartillas blancas y escribir mis libros. Él se pone frente, pues, a su máquina de escribir como ante una ametralladora. Esta es su batalla, frente a la máquina de escribir, allí es donde va a ser su gran denuncia. Y por eso Solzhenitsyn cobra acentos castrenses para describir su quehacer literario. No es en absoluto un problema del escritor, dice, sino una tensa estrategia. Los libros son como divisiones o cuerpos de ejército. O bien, atrincherados en tierra, no deben ni disparar ni asomarse. O bien, en la oscuridad y en silencio, han de pasar puentes. O bien, habiendo disimulado sus preparativos hasta la última paletada de tierra, tienen que salir por un lado inesperado, en un momento inesperado, a un ataque en masa. Y el autor, como un comandante en jefe, o bien adelanta a unos, o bien retrasa a otros a posiciones de espera. Cada libro de él era una aventura, había que sacarlo en el momento adecuado, ¿eh? Por eso, una batalla. Compara la aparición del archipiélago Gula con el sonar de la hora fatal de la historia. El bosque de Birland ya se ha puesto en marcha contra vosotros. Se han levantado decenas de millones de asesinados, ¿eh? Se levanta el bosque de los muertos contra la Unión Soviética. Eso fue el archipiélago Gula. El combate, pues, es el mismo, el que realizaba cuando estaba en Rusia y el que sigue realizando ahora desde la Unión Soviética. Empecé, dice, a trabajar seriamente en el campo de concentración en 1948. Y todo este tiempo lo he hecho con total libertad interior. Cuando me siento delante de un folio de papel y escribo, no existe ninguna diferencia entre lo que hacía en el campo de concentración, en el destierro, en la Unión Soviética y ahora. La diferencia tal vez estriba en que allí todos los días tenía que pensar, ¿a dónde puedo esconder este papelito que he escrito? ¿Vendrán a registrar mi casa por la noche? Ahora estoy tranquilo, escribo, lo dejo y me voy a dormir. Pero es la misma batalla, él ha cambiado solamente de lugar. Él sabe, pues, que el escritor tiene que tener algo de mártir, y que su palabra es una palabra mártir también, es decir, debe dar testimonio. Si me preocupase de mi seguridad, nunca me hubiera atrevido a publicar Archipiélago Gulag, dice. Y así, cuando escribía este libro, imaginaba mi vida del modo siguiente. Escribiré hasta que llegue la muerte. Escribiré todo lo que pueda y moriré. Entonces, quizás, lo publicará. Considera Solzhenitsyn que el literato es la memoria de la nación. La nación debe expresarse por la pluma del literato, sobre todo la nación silenciada. Luchar contra la mentira y la falsedad, luchar contra los mitos, o luchar contra una ideología que es hostil a la humanidad, luchar por nuestro recuerdo de lo que fueron las cosas, esa es la tarea del artista. Un pueblo que no recuerda ha perdido su historia y su alma. Sí, lo más importante es recrear todo tal como sucedió. Esta es mi principal finalidad. Es decir, en Rusia hay una borrar la memoria para hacer algo nuevo, y por eso es una actividad guerrera volver a la memoria, recordar la historia de la Gran Rusia. Por eso, en esta magnífica conferencia que pronunció, que envió cuando le dieron el premio Nobel, que es un canto al arte como arma de lucha de la verdad, escribe, dice entre otras cosas, Solzhenitsyn, el arte, dice, la bendita cualidad del arte que protege y conserva en sí la historia de la patria, evitando la calumnia. De este modo, la literatura, junto con la lengua, salvaguarda el alma nacional. Desgraciada la nación en la que la literatura sea interrumpida por la intervención de la fuerza, no porque se viola solo la libertad de prensa, sino que se destierra el corazón nacional y se mutila la memoria. La nación se olvida de sí misma, pierde la unidad espiritual, y con un idioma que parece común, los compatriotas inesperadamente dejan de entenderse. Acaban sus días y mueren generaciones mudas que no hablaron de sí, ni a sí mismas, ni a sus descendientes. Y es curioso, pero para Solzhenitsyn la puridad de la lengua es un acto antisoviético también. porque los soviéticos han corrompido hasta la lengua. Ya en 1917 se suprimieron varias letras, por decreto, digamos, y se modificó sustancialmente la escritura y la ortografía. Y por eso Solzhenitsyn escribe con la vieja ortografía y la vieja escritura, no consintiendo ni siquiera en eso con el poder soviético, porque el que cambia la lengua cambia el alma de la nación, de alguna manera. La mentira puede sostenerse frente a muchas cosas, pero no puede sostenerse frente al arte. Por eso entonces, como dice Besançon, Solzhenitsyn pronunció la palabra decisiva cuando dijo que el arma absoluta contra la ideología era el rechazo individual de hablar su lenguaje, de consentir con su lenguaje. El estilo es el hombre, decía Buffon. El estilo ideológico es el antihombre. Toda palabra autónoma y personal, toda irrupción del ser hace volar en pedazos la surrealidad de la ideología. La verdadera lengua, la lengua pura, es una liberación ya desde por sí. Y desde ese punto de vista de los órganos de inteligencia soviética, dice Solzhenitsyn, una lengua pura es un acto subversivo ya, es subversión. La prosa de Solzhenitsyn es, como describe un autor, un tejido verbal denso y fuerte, es difícil de traducir, aún para los mejores traductores, porque se rehúsa a propósito a emplear montón de palabras que han sido tomadas en ruso moderno, del alemán, francés o inglés. Es uno de los elementos de la rusofilia de Solzhenitsyn no escribir sino en la más pura lengua rusa. Mi vida, dice, transcurre rodeada de palabras. Es un enamorado de la lengua. Mi vida transcurre rodeado de las palabras, las contemplo a ellas como si fueran piedras preciosas. Cada una de ellas tiene un enorme valor para mí y no podría cambiar ninguna por otra. Terminemos esta conferencia haciendo alguna referencia al último tema que he puesto en el pizarrón, o sea, la resurrección de Rusia. Solzhenitsyn no quiere ser solamente denunciador de desgracias. En su corazón de patriota ruso late una enorme esperanza en la restauración de su pueblo amado. Jamás he dudado, dice, que la verdad volverá a mi pueblo. Creo en nuestro arrepentimiento. Creo en nuestra purificación moral, creo en el resurgimiento nacional de Rusia. Ese resurgimiento, sí, deberá pasar por un arrepentimiento, y un arrepentimiento que para él debe ser nacional, que debe redimir el gran pecado de la nación rusa a través de lo soviético. Y esa redención se va a realizar especialmente por el dolor. Y en este sentido, entonces, del Oriente puede venir la luz para Occidente. Hoy día, dice Solzhenitsyn, tienen lugar dos grandes procesos en el mundo. Uno es un proceso de concesiones miopes de Occidente, de entrega y de más entrega, a la espera de que tal vez en algún momento el lobo habrá comido suficientemente. El segundo proceso es uno que yo considero la clave de todo y que voy a decirlo ahora, nos brindará el futuro de todos nosotros. Bajo la concha de hierro fundido del comunismo está teniendo lugar una liberación del espíritu humano. Nuevas generaciones están creciendo, que son constantes en su lucha con el mal, que no están dispuestas a aceptar compromisos carentes de principios, que prefieren perderlo todo, salarios, condiciones de vida y la vida misma, pero no están dispuestas a sacrificar la conciencia, no están dispuestas a hacer tratos con el mal. Por tanto, esa resurrección comenzará allí. Oriente ha pasado por el crisol del dolor, y esto es el fundamento de la esperanza de Solzhenitsyn. Según la vieja verdad, dice de que la fortaleza del carácter proviene del sufrimiento y de la adversidad. Esta pobreza constante, este aplastamiento, esta degradación del pueblo, el mal, como leímos antes, en un texto que se deja caer abiertamente sobre el hombre, corrompe con menos insidia que aquel que lo hace de manera furtiva. Y por eso, de este país tan pisoteado, podrá brotar un proceso de ascensión espiritual, incluso de encumbrado vuelo. Y así entonces, él espera que, tiene enorme esperanza en las reservas que hay en su propia patria. Y cita a este gran disidente, Chafarevich, que se ha quedado en Rusia, que no ha salido a pesar de todo, ocupando un cargo que era de la Academia de Ciencias y ha sido despedido, un cargo completamente secundario, el cual dice, lo cita, Solzhenitsyn, a Chafarevich, dice: en el último medio siglo hemos pasado por una experiencia única en el mundo. según el concepto de los cuentos antiguos, para adquirir fuerzas sobrenaturales es necesario pasar por la muerte. Rusia ha pasado por la muerte y por eso mantiene la esperanza de oír la voz de Dios. En su novela, magnífica novela, En el primer círculo, Solzhenitsyn pone un personaje recluso condenado a 25 años, el ingeniero Bobinin, a quien no hacían ya más mella las amenazas. A él le había matado la mujer y todos los hijos. Y estaba trabajando en un campo de concentración de científicos, es el primer círculo, y le dijo al ministro de Estado, a mí ninguna amenaza me toca más, porque a mí me ha quitado todo, y por tanto ya no me pueden quitar más, yo soy libre, soy libre. El texto es así. Entienda, señor, le dice al ministro soviético de una vez, y explíqueselo a todos los dirigentes que precisan saberlo para que no me molesten más. Ustedes son poderosos en tanto que no le hayan quitado todo a la gente. Porque la persona a quien le haya quitado todo ya no está en poder de ustedes, es libre otra vez. Este renacimiento de Rusia es un renacimiento en Dios y en la patria. Solzhenitsyn dice que es un renacimiento religioso y nacionalista, el que se encuentra actualmente en marcha en Rusia. Un resurgimiento cristiano y nacional. Ante todo, el renacimiento cristiano. El camino que propongo, dice, no queda otro camino sino hacia arriba. O sea, no es un camino ya horizontal, no es un camino el del siglo XX, materialista y cargado de lujos, que nos ha mantenido en el estado subhumano, dice, ya sea de hambre en Rusia o de excesiva saciedad en Occidente. Lo que yo propongo es un camino hacia arriba, no un camino hacia los costados. Por mi parte, veo que hoy el cristianismo es la única fuerza espiritual viva capaz de emprender la curación espiritual de Rusia. Sin embargo, enseguida dice, no podemos confiar en la Iglesia Ortodoxa Rusa, en su jerarquía particularmente, porque la jerarquía en buena parte ha defeccionado. Dice que, en realidad, la jerarquía ortodoxa rusa, aún antes de la Revolución, no era un modelo, no era la perfección. No, dice, la verdad me obliga a decir que el estado en que se hallaba a principios del siglo XX, nuestra Iglesia, la secular situación de humillación en que se encontraba su clero, su avasallamiento por parte del Estado y la pérdida de autoridad en la masa, y sobre todo, dice, en la masa campesina, esta situación fueron una de las causas principales de la irreversibilidad de los sucesos revolucionarios. Pero, sin embargo, estallada ya la revolución, comienza la llama purificadora de la persecución, y entonces esa Iglesia que estaba, creo, casi una Iglesia nacional, tan dependiente del procurador y de los zares, va a purificarse en la fe y en las víctimas sacrificadas. Una llamarada que desde hacía tiempo desconocía la Iglesia rusa, dice, y tal vez la universal. La firme profesión de fe suponía la pérdida de libertad, incluso de la vida. Y entonces, en los años 30, dice, cuando ya no se oían campanas en toda Rusia, cuando ya se había estrangulado hasta la oración oculta y en voz baja, nos templamos en la atmósfera comunista, nos templamos, y el poder, dice en una frase magnífica, al tiempo que el poder iba envejeciendo de un año para otro, agarrándose cada vez más fuerte a los bienes materiales, nosotros nos íbamos rejuveneciendo cada vez más, tomándonos a los bienes que rejuvenecen el espíritu, los bienes espirituales. Hoy, dice, la Iglesia de nuestro país es una Iglesia cautiva, oprimida y aplastada, pero no perdida. Se eleva sobre unas fuerzas espirituales de las que, como podemos ver, el Señor no ha privado a nuestro pueblo. Su renacimiento no los atribuyo lo más mínimo al programa del metropolita Sergio y de sus seguidores, aquel que se arregló con Stalin, o que creía acomodar la Iglesia con el aparato político, ni sus ofuscados cálculos de consolidar a Cristo portando en el pecho la orden acuñada del anticristo, la orden de Lenin, de Stalin, ni atrayendo a los refugiados a morir en los campos de concentración de la patria. Se refiere a que una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, las jerarquías de la Iglesia Ortodoxa se dirigieron a todos los fieles desplazados involuntariamente o huidos de la URSS a que regresaran a su patria sabiendo que iban a ser internados en los campos de concentración donde perecieron muchos millones. No es esa la Iglesia, por supuesto, que va a salvar a Rusia, ni su capitulación pusilánime. Sin embargo, dice, los pecados de sumisión y de traición cometidos por la jerarquía caen con toda su responsabilidad terrenal y celestial sobre estos días, no conciernen al cuerpo de la Iglesia, al numeroso sacerdocio sincero y bien intencionado, a la masa que reza en los templos. Estos pecados nunca podrán transmitirse al pueblo de la Iglesia. Toda la historia del cristianismo nos convence de ello. Si los pecados de los jerarcas se traspasaran a los creyentes, la Iglesia de Cristo no sería eterna ni invencible, sino que se encontraría totalmente a merced de eventualidades de unos caracteres y de unos comportamientos. Se vuelven, pues, contra sus perseguidores las iglesias que todavía quedan en pie y que se llenan los días festivos, dice él. Frente al actual deterioro de la fe en Occidente, en ningún lugar de la tierra los templos están tan llenos como, tan rebosantes como la Unión Soviética. No podemos ni hacer la señal de la cruz, no hay lugar para santiguarse, nuestros codos chocan. La fe no se debilita por ello. Cuando sentimos cómo se tocan nuestros hombros, nos afirmamos con mayor fuerza contra las persecuciones. El círculo de creyentes es mucho más amplio que los que pueden o tienen el valor de asistir a los templos. En la región de Riazán que conozco, se bautizan hasta el 70% de los recién nacidos, pese a todas las prohibiciones y persecuciones. Y en los cementerios, las cruces cristianas desplazan cada vez más a los indicadores socialistas con la estrella y la fotografía, la estrella roja y la fotografía. Y a los adolescentes y a los jóvenes que les ha sido cortado los caminos de la educación cristiana, son ellos, son la juventud la que más acude ahora sola y la que más densamente llena nuestros templos. Una característica, dice, de la Iglesia hace 70 u 80 años en nuestra patria era que el verse rechazada por la juventud y por los intelectuales, son estos precisamente los que hoy vuelven a la Iglesia. Hoy, por el contrario, en la Unión Soviética, la juventud y los intelectuales, incluso a veces sin compartir de todo la fe, tratan a la Iglesia con respeto digno. Han trasladado todas sus burlas y todos sus desdeñosos afectos a la ideología comunista dominante. Lo que pasa en nuestro país es realmente asombroso, agrega. Las generaciones intermedias, las personas entre 50 y 70 años, son en general ateas, dice, y son indefensas frente a la propaganda comunista. Son como sacos vacíos, que se atiborran a veces con lo que encuentran más a mano, pero la juventud es diferente. En su mayoría los jóvenes son creyentes, perteneciendo a familias destacadas, miembros del Partido Comunista. Los hijos tienen en lo fundamental un concepto religioso del universo. Y frente a este estado de cosas en la Unión Soviética, ¿qué vemos en Occidente? Vemos las iglesias vacías, vemos que se tocan las campanas los sábados por la tarde, los domingos por la mañana. Vemos que las puertas de las iglesias están abiertas para todo el mundo, que nadie impide entrar a los servicios religiosos, pero cuán pocos lo hacen, cada vez menos. En nuestro país, los drushiniki, perdón si no sé pronunciar los rusos acá presentes, o sea, drushina era la policía secreta, la policía que tenían antes los príncipes y los zares de Rusia, la guardia, y ahora se trata de grupos voluntarios que cooperan con la policía para mantener el orden, digamos, comunista. Bueno, estos se cosen brazaletes y se ponen en las chaquetas y en los abrigos, se ponen delante de las iglesias para impedir a los fieles que entren. Sin embargo, dice Solzhenitsyn, nuestros jóvenes rompen los piquetes, vencen las barreras y acuden a los servicios religiosos. Una vez más, esto nos demuestra que no siempre los hombres descubren los valores supremos del espíritu viviendo en la abundancia material y disfrutando de una libertad prácticamente ilimitada, al menos comparándola con la nuestra. El hombre alcanza el máximo grado de libertad en la cárcel. El cristianismo vino al mundo a través de persecuciones que duraron siglos. Personalmente tengo grandes esperanzas en los procesos espirituales que se manifiestan en el este. Mejor dicho, estoy totalmente convencido de que son irreversibles y de que terminarán imponiéndose. Esta lucha de la Iglesia es la lucha de la belleza contra la fealdad. La fealdad parece que es algo ontológico en el marxismo, así lo dice Berdiaev, el socialismo es feo por naturaleza. Dostoyevsky, por su parte, decía, la belleza salvará al mundo. ¿Qué significa esto? Comenta Solzhenitsyn. Tal vez, linda esta frase, qué profunda, tal vez esa vieja trinidad, verdad, bien y belleza, los tres trascendentales del ser, verdad, bien y belleza, no sea solo una vetusta fórmula sin contenido, como nos parecía nuestra presuntuosa y materialista juventud. Si las copas de estos tres árboles confluyen, tal y como afirmaban los estudiosos, y los excesivamente rectos brotes de la verdad y del bien han sido aplastados, cortados, impidiéndoseles su desarrollo, entonces quizás los de la belleza, tiernos, veleidosos, impredecibles, inesperados, se abran camino y se eleven hasta el mismo lugar, cumpliéndose el trabajo de los tres. no es una frase, pues, sino una profecía, lo que dejó escrito Dostoyevsky: la belleza salvará al mundo. A él en verdad le fue dado ver más allá, asombrosamente iluminado. Y en segundo lugar, con esto termino, el renacimiento patriótico. Siempre Rusia veneró a sus héroes, los que murieron por la patria. La Iglesia rusa les dedica un día, el de la conmemoración de todos los guerreros perecidos en el combate. Solzhenitsyn exalta la actitud patriótica que se va mostrando en los mejores hombres rusos, por ejemplo en Chafarevich, del cual dice que Chafarevich, su amor a Rusia, dice, es un amor celoso. Tiene un amor visceral con la tierra rusa y la historia rusa. Su amor a Rusia, dice, es intenso. Lo justifica con la cabeza y con las manos. Entre los intelectuales actuales no he encontrado casi ninguno que se pueda comparar en su disposición a morir en la patria y por ella antes que salvarse en Occidente, porque él no quiso irse al Occidente. En la fuerza y constancia de esta disposición de ánimo, más vale pan en mi tierra que gallinas en la ajena. Te dice Solzhenitsyn, hablar de la estandarización de las naciones, de la desaparición de los pueblos en el caldero de la civilización moderna, la uniformidad esta de toda la gente en un solo carácter, en una sola faz, nos empobrecería muchísimo. La desaparición de las naciones es lo más trágico. Las naciones son la riqueza de la humanidad. Cada nación es una faceta de la concepción divina, dice Solzhenitsyn. De ahí el disparate que comete Occidente al enfrentar no al imperialismo soviético, sino al imperialismo ruso, temiendo encontrarlo en cualquier disposición a su propio nacionalismo, como lo ha explicado en el artículo que publicamos en la revista Gladius, aquí en ese largo artículo dirigido a los estúpidos de Estados Unidos que ven, no hacen más que temer este imperialismo ruso, más que a todo lo que hacen los soviéticos. Después que las fuerzas del nacionalismo ruso, dice, fueron traicionadas por Occidente durante la Guerra Civil Rusa y una vez más durante la Segunda Guerra Mundial, aquí hay un abierto llamado para repetir esta traición todavía en una tercera oportunidad ahora. Nos duele que Occidente confunda descuidadamente las palabras ruso y Rusia con soviético y URSS. Nunca dice que de todos los países sometidos por la URSS, probablemente Rusia es de los que más ha sufrido, hasta en su lengua misma, y las aldeas de las provincias rusas tienen la más baja prioridad en los bienes de consumo de la URSS. Rusos constituyen el grueso de los esclavos del Estado soviético. Los rusos están exhaustos, su debilitamiento se está transformando en algo hereditario, su conciencia nacional ha sido abatida y suprimida. Solzhenitsyn patrocina no una democracia para salvar a su pueblo del comunismo, sino una autocracia, lo cual escandaliza a este video y también escandaliza profundamente a un estupidísimo autor norteamericano que ha escrito así. En los años de 1970, un ex disidente, el ex Komsomol, Gennady Shimanov, extrajo sus propias y lógicas consecuencias de las ideas anarco-teocráticas del maestro Chafarevich y del discípulo Alexander Solzhenitsyn. Necesitamos, informó Shimanov en su escrito Contra la Corriente, una estructura patriarcal de la sociedad y una nueva actitud mística frente al país. Eso queda fuera del campo de posibilidades de las democracias occidentales. Creo que el mejor instrumento para ese objetivo pueden ser las fuerzas que desde el comienzo han venido peleando contra Dios. El régimen que lucha con Dios, que ha decidido modificar el mundo entero de acuerdo con sus propios conceptos, esa fuerza puede servir mejor a la gloria de Dios que cualquier otra. Me estoy refiriendo al sistema soviético, con su estructura autocrática, con sus objetivos maximalistas, que es tan contradictorio en su naturaleza y su ideología, que pueda ser capaz, bajo la influencia de la verdad de la vida, de pasar del menos al más. Quisiera afirmar que las condiciones para un cambio de esa índole no solo son extremadamente favorables en la actualidad, sino que se atrevería a llamarlas especialmente únicas. O sea, este autor sostiene que Rusia no debe pasar del comunismo a la democracia, sino de una afirmación de la verdad, de una mentira, digamos, como si fuera la verdad, a la verdadera verdad, a la verdad cristiana y nacional, o sea, de menos a más. Se predica, el autor norteamericano se burla profundamente como una cosa anarco-teocrática, lo llama, ¿no? Se predica al volver la espalda a Occidente y a la democracia, comenta, que han precipitado a la burguesía en la incredulidad y a la sociedad en su orgiástica autodisolución. La salvación de la humanidad solo puede conseguirse mediante la vuelta a la fe de la Rusia cristiana, que precisamente por su conducta es el país elegido de Dios y que se ha mantenido fuera del deslumbramiento satánico de la Ilustración. Todo esto lo burla este autor al que me refiero. Bien, esto es lo que quería decir hoy. En realidad, entonces, podemos pensar, como dije en el transcurso de la conferencia, que grandes esperanzas se encierran en las entrañas de este país, de estas naciones tan sojugadas, de Rusia particularmente. Y como decía Volkov, la verdadera libertad no va a nacer de la opereta democrática, sino de la tragedia soviética. Nada más. El próximo lunes a la misma hora el padre va a concluir con la